La máquina de Internet, tu espacio crítico en donde el caos se convierte en pensamiento. Buenos días, tardes o noches, a la hora que nos estén escuchando o en el lugar en el que se encuentren. Les mando un saludo, soy Leonardo Barranco y el día de hoy tenemos un tema candente. Es sobre nuestra cultura posmoderna, nuestra forma de comunicación que ha ido cambiando radicalmente y a un ritmo bastante acelerado. Y en esta ocasión los centraremos en un foro que probablemente han escuchado, ya se ha mencionado en Twitter o igualmente ustedes son usuarios. Se trata de 4chan, uno de los primeros foros en aparecer en internet y a partir del cual podemos utilizar como perfecto ejemplo para entender lo que está sucediendo en nuestra nueva cultura popular en la era digital. Los foros en internet datan de los inicios de este. Los usuarios solían postear cadenas de texto junto con imágenes para discutir de algún tema en específico. Estos foros eran de nicho. Realmente no existía ninguno que lograra realmente congregar a una cantidad considerable de usuarios, pero esto cambió en el 2003 con la llegada de 4chan. Este foro brindaba la posibilidad de catalogar el tema que quisieras discutir, logrando segmentar a su audiencia en nichos estructurados. Al inicio, los temas más tratados eran de manga y anime, pero esto cambió cuando la sección titulada Random comenzó a despegar. Aquí se puede publicar cualquier cosa, el tema es libre. Por supuesto, esto llevó a que las horas de internet se desataran. Con esto, 4chan dio inicio. Y 4chan es el lugar donde se originaron los memes, los cuales terminaron por expandirse a toda internet y a formar parte de nuestra cultura. En realidad, 4chan es un sitio pionero a la estructura que se lleva a cabo en la red. En él convergen conversaciones políticas, discusiones de videojuegos y anime, uno que otro ataque a personas e instituciones, y fotos de perros y gatos. Realmente hay de todo. Eso sí, todo esto es a través de texto, nunca se ve la cara de la otra persona. Solo su usuario y una gran cadena de inacabables mensajes y respuestas. Es importante aclarar que en 4chan se vive un ambiente de comunidad tóxica como en ningún otro sitio de internet. Si alguien quisiera meterse con algún miembro del foro o contra el foro mismo de manera pública, pues los usuarios de esta plataforma saldrían disparados en una oleada que devoraría todo a su paso. La shitstorm de 4chan es la más peligrosa de todo internet, logrando derrocar a Twitter y a Reddit en su capacidad destructiva. Esto va ligado a lo que comenta Stuart Hall sobre la gente, en donde siempre aparecen grupos que se le opondrán a lo popular, queriendo tenerlos mejor vigilados, con más reglas y mejor gobernados, ya que de lo contrario estos grupos se rebelan, se convierten en una forma de protesta contra los más poderosos. Justamente esto es lo que sucede en 4chan, en donde los usuarios se suelen congregar contra figuras políticas o instituciones y los confrontan. Y es que en 4chan no hay moderadores, ni líneas que se puedan cruzar. Algunos arropan esta libertad, otros la condenan. Pero en la dualidad y la delgada línea entre estas dos se encuentra la discusión de nuestros años. 4chan es ajeno a todo lo demás, por la sencilla razón que no está directamente conectado. Esto evita que 4chan se convierta en una red social, o que pueda ser ligado a herramientas como IFTTT, ya que no tiene ninguna plataforma que pueda ser linkeada, y mucho menos que soporte ese formato. Además, al ser un foro tan concentrado en sí mismo, es aún más complicado salir de la burbuja que propone Burst, ya que similar a Reddit, uno sigue los foros los cuales tienen intereses similares a los tuyos, por lo cual 4chan se convierte en una espiral dentro de sí misma, que solo sale de ahí cuando quiere arrasar en otra plataforma y una vez hecho su cometido, regresa al sitio por el cual vino. Esto sucedió en varias ocasiones, pero el ejemplo que les queremos compartir es el perpetrado en 2008 contra Apple. A partir de una cadena de mensajes, los usuarios comenzaron a publicar textos de que Steve Jobs había fallecido. Pronto se expandió a todas las secciones de la página. Esto no tardó en salir de la plataforma y escalar a la superficie del internet. De pronto, todos hablaban de la muerte de Steve Jobs, lo que llevó a que las acciones en la bolsa de Apple se desplomaran como nunca en su historia. Apple tardó varias horas en aclarar la situación, alegando que Steve Jobs no había fallecido. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Esto va acorde a lo que menciona Byung-Chul Han en su libro En el Enjambre, en donde las nuevas masas han vuelto digitales y sin una unión clara. No existe ningún líder que guíe el camino de la avalancha de usuarios de 4chan. Estos actúan por cuenta propia, cada uno aislado detrás de su pantalla, aunque al final se trata de un colectivo de personas, y así como comenta Han, los ataques de 4chan también son rápidos y volátiles, como un enjambre, atacan para dispersarse instantáneamente una vez haya concluido. Es interesante notar la influencia de lo lúdico en todos los ataques de 4chan, es una forma de entretenimiento para pasar el rato, no lo toman como algo personal o significativo, lo importante es hacerlo divertido. Esto va de la mano a lo que comenta Alessandro Barico en su libro The Game, en donde plantea que a raíz del surgimiento de internet y las redes sociales, las personas han tomado una postura de juego ante todas las acciones que realizan dentro de ella. Conocer una pareja se convirtió en un juego por medio de aplicaciones como Tinder, en donde puedes decir quién aprueba y quién no. Sin embargo, este momento de gloria comienza a desaparecer. Los usuarios de 4chan han migrado a otros foros como Reddit o redes como Twitter, ya que el formato de foro se ha ido convirtiendo en algo obsoleto en la red. Entonces, aquí es donde hay que ponerse a pensar. Las personas con las que se relacionan en Twitter, normalmente, en las que entramos, las personas de Twitter y Reddit, y que están llenas de toxicidad, ¿acaso no son los mismos exusuarios de 4chan? Y ahora que ya todo está asimilado, se mezclan sin problema. Puede ser, sin duda es una probabilidad que todas estas personas hayan migrado a Twitter, a Reddit, y esto es lo que terminamos ver como contenido tóxico. Aún así, no hay que apresurarnos a conclusiones, pero es importante considerarlo. Y de igual forma, ¿acaso la única forma de extirparse de esta cultura llena de cacofonías es no acercarse a los foros? ¿O se trata de usarlos para ser consciente del alcance y poder que tienen? Y así poder evitar ser dominado por la repetición constante que vemos. Y es que al final el internet y nuestra cultura se han convertido en un nuevo salón de clases, en donde repetimos lo que vemos y creemos que es la información correcta. Similar a lo que comenta Hooks, ahora la escuela y la opresión política se ha ido moviendo la red. La cuestión es darse cuenta de ello, para emanciparse con el conocimiento. Y por ello es que 4chan es un sitio tan especial, por muy tóxico y extraño que sea, puesto que nos da un vistazo a la condición humana en sus momentos más extremos. Cabe preguntarse, si esto sucediera en la vida real, si no hubiera leyes ni una forma de juzgar a las personas por sus actos y comentarios, ¿actuaríamos todos así? La pregunta se mantiene en suspenso. De momento, 4chan sigue abierto para todos aquellos que desean inmiscuirse en las aguas profundas de lo que tiene Internet por ofrecer. Este programa ha sido posible gracias al apoyo de mis compañeros de la Ibero, de la carrera de comunicación. En bibliografía de referencia se utilizó el texto de Alessandro Barico, The Game, En el Enjambre, de Byung-Chul Han, Introduction, Teaching to Transgress, de Bell Hooks, y Notes on Deconstructing, The Popular, de Stuart Hall. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo. La máquina de Internet.